que a tu lado fui feliz. Hay gente que asegura que el amor con el tiempo y es mentira, porque a mí me está matando este dolor, pues con el tiempo que ha pasado no se quita. Te busco entre la gente y no te encuentro, de un loco son todas mis actitudes, mi mente siempre piensa solo en ti, será que te amo y a tu lado fui feliz. Te busco entre la gente, no te encuentro, de un loco son todas mis actitudes, mi mente siempre piensa solo en ti, será que te amo y a tu lado fui feliz. corazón está contento porque mi novia me dio un beso y me sentí emocionado cuando la tuve entre mis brazos, cuando me dijo que me amaba. Muchas estrellas yo miraba, juntos, muy juntos dibujamos un corazón para dos. Está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso en el corazón. Está contento porque mi novia me dio un beso y me sentí emocionado cuando la tuve entre mis brazos. Una estrellita de mi cielo yo te daré porque te quiero, y sé muy bien que con el tiempo seremos un corazón. Está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso en el corazón. Está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso en el corazón. Soy el primero que disfruta el sabor de tus besos, ni he pensado y tampoco lo espero, que mi amor borre tantos recuerdos de cariños que aunque hoy están lejos, te dejaron felices momentos. Sé muy bien que también tú me besas de igual forma que ayer te besaron, y que al darme tu amor solo expresas las palabras que ayer te enseñaron, y en tus ojos se ven las tristezas de amores que no has olvidado. No pretendo llenar vacíos, ni me importa igualar otros modos. Yo te entrego tan solo lo mío, y te puedo jurar que te adoro. El primero en amarte no he sido, pero sí el mejor de todos. Ten en cuenta también que yo llevo la experiencia de amores pasados, y en mi pecho quedaron recuerdos que otros labios con fuego grabaron. Bajo el sol nada puede ser nuevo, pero soy quien más dicha te ha dado. Se quiere sin esperanza, es amor sincero. Nada me importa que no me quieras, te quiero yo. Si te quieres convencer, aquí está mi corazón, haz lo que quieras con él. Yo a ti te juro ser fiel. Thank you. perdido, ve al amor. Tú le diste esperanza a mi corazón. Yo, que ya había perdido, ve al querer. Tú abriste mis ojos, hoy puedo ver. Qué lindo es amar, qué lindo es saber querer, qué lindo es amarte y acariciarte al amanecer. Qué lindo es amar, qué lindo es saber querer, qué lindo es amarte y acariciarte al amanecer. Había perdido fe al amor. Tú le diste esperanza a mi corazón. Yo, que ya había perdido fe al querer. Tú abriste mis ojos, hoy puedo ver. Qué lindo es amar, qué lindo es saber querer. Qué lindo es amarte y acariciarte al amanecer. Qué lindo es amar, qué lindo es saber querer. Qué lindo es amarte y acariciarte al amanecer. That's all you have to say. Texas, what a beautiful place with true love all around. We're the only ones that love you, our own little border town. Meet me in Mexico, Texas, down by the Rio Grande. You can be my Mexican lady, I'll be your Texas man. Todo mi amor sin medida. vida. Si me das todo tu amor tan profundo, yo seré muy feliz en este mundo. Hay cosas tan bonitas que nos pueden inspirar. El cielo que está arriba y el amor que te puedo dar. Y yo te canto, la luna es cosa romántica. El sol nos da luz al amanecer. Tu figura es hermosa, simpática. Y mi amor solo tuyo puede ser. La luna es cosa romántica. El sol nos da luz al amanecer. Tu figura es hermosa, simpática. Y mi amor solo tuyo puede ser. Hermosa, simpática.